Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Koga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Por Koga FM. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola, Oscar. Hola, Tavo. Bueno, estamos en nuestro tercer programa. Increíble. Y acá muertos de frío, sí. Esta intensa ola polar que no nos deja respirar, nos viene batiendo hace una semana. Esto trae a colación uno de los temas importantes que tenemos nosotros en, tanto afuera como adentro de nuestras casas, ¿no? Que es el tema de la calefacción. Ahora es cuando más que nunca aparece como importantísimo tener la casa calentita, ¿no? Vos viste las heladas que han estado cayendo estos días. Terribles. Formidables heladas, pone en crisis todo el sistema de calefacción y de agua de un montón de lugares. A mí se me ocurría que era un buen tema como para comenzar el programa de hoy, hablar un poquito del frío. No del frío, frío, sino de cómo lo combatimos. ¿Cómo lo combatimos? Los sistemas de calefacción. A ver cómo nos vamos a calentar el cuerpito, la casita. Tal cual. Vos es que ayer compré leña y... Y me indujo a la reflexión, porque era una leña que me traían de Mallín. De Mallín hasta Golondrina son más o menos 30 kilómetros. Sí. 30 kilómetros, o sea que yo estoy consumiendo leña de 30 kilómetros de mi domicilio. O sea, si lo lleváramos eso a una situación así, original, ¿no es cierto? El hombre viviendo en la mitad del campo y tuviera que caminarme 30 kilómetros para ir a buscar la leña. Está frito. Estoy frito, ¿no? Y este es un problema que cada vez se hace más patente, ¿no? Hace unos años yo compraba la leña que venía de Golondrina. Sí. O sea, la tenía, por decir, a un kilómetro, ¿eh? Ahora resulta que la leña la tuviera que buscar a 30 kilómetros. Y cada vez va a ser más lejos. Y sí, lo mismo para el pobre hombre que tiene que ir al monte, caminar no sé cuánto con los bueyes, con el carro, con todo, buscar la leña, cortar la leña. Y cada vez es más cara. Y pero también con todo el trabajo que conlleva. Y además está el otro problema, que no podemos sacar leña de toda la montaña, ¿no? Porque hay partes que son intangibles. Uh-huh. O sea que la leña depende de las chacras que tengan los que venden leña o de los planes estos de calor que implementan las municipalidades. Pero que en estos planes de calor resulta que nos viene mucho pino. Uh-huh. Y el pino no es una buena madera para quemar ni en la salamandra ni en la chimenea. Mucha resina. Mucha resina, deja mucha creosota de residual, es peligroso esa acumulación que luego se puede prender fuego. Uh-huh. El caño se calienta. Fíjate que una de las causas principales de incendios, y no la más importante de los incendios de casas en invierno, es justamente por los caños de la salamandra. Los caños sucios. Sí. Hay que limpiar los caños, chicos. Sí, hay que limpiar los caños. Bueno, nosotros para calefaccionarnos... digamos que lo que tenemos que hacer es primero dimensionar lo que queremos calefaccionar, ¿no es cierto? Ajá. Porque hay distintos sistemas de calefacción. Nosotros tenemos sistemas a gas, eléctricos y a leña. Básicamente son los más usados, sí. ¿No es cierto? Que en el sistema a gas tenemos los clásicos tiro balanceado, o sea, tendríamos el gas natural y el gas envasado. Envasado, ¿no? No es aconsejable una estufa mantenerla a gas, un tiro balanceado a gas envasado, porque te come vivo, porque la garrafa no aguanta lo suficiente, ¿no? ¿Vos en tu casa qué tenés? Gas natural, por suerte. Gas natural. Hace poquito lo pusimos, antes tenía leña claro. Y tubo. Ahora, vos fijate, ¿no? ¿Tenés algún otro tipo de calefacción que no sea el gas? Una salamandra. Una salamandra, ahí está. Eso es muy importante, porque hace poco, por ejemplo, tuvimos la pauta ahí en Bariloche, hace unos días, cuando una máquina rompió el caño maestro que llevaba gas. Sí. Y se quedaron los barilochenses justo en los días esos de unas heladas tremendas. 5 días estuvieron, entre tres y cinco días. Sí, no, impresionante. Y aparte de eso, o sea, todo el mundo se desprendió de las cocinas económicas, de las salamandras, ¿no? Uh-huh. O sea, no, el que se desprendió y no tenía una alternativa, esos días estuvo calefaccionando su casa, a lo mejor con un cuarzo, con el... Un radiador. Claro, porque el gas no había gas ni para cocinar, ni para calefaccionarse, ¿verdad? Esto nos habla a las claras de que no nos podemos jugar, como si dijéramos, al monocultivo, ¿no? A una sola manera de calefaccionarnos, porque puede pasar eso, ¿no? En los mismos los que tienen sistemas de calderas a electricidad, un día, si no hay electricidad y no tenés un generador para sustituir la corriente eléctrica, uh-huh, ese día no tenés agua caliente en tu casa y no tenés calefacción, ¿no? O sea que los sistemas de calefacción conviene, por todas estas cosas que ocurren a menudo, no correr con una sola posibilidad, o sea, tener por lo menos una alternativa, un plan B, para el caso de que ocurra como ocurrió, como lo que pasó en Bariloche. Exacto. Totalmente. Bueno. Después, nosotros con el gas podemos alimentar un tiro balanceado, un TBU, que es un tiro balanceado unificado, que es... El tiro balanceado tiene la salida de gases de combustión hacia afuera, para que no haya monóxido de carbono dentro de la vivienda. El tiro balanceado unificado es cuando, por ejemplo, no tenemos una pared que dé al exterior para colocarlo. Uh-huh. Entonces ahí se colocan, es un aparato, el mismo, pero que recibe por un caño recibe el aire y por el otro larga los gases. Claro. Entonces eso se coloca en los cuartos, en las casas, en la parte de adentro, cuando no tenés posibilidad de colocarlo hacia el exterior. El otro sistema a gas también son los, ¿cómo se dice? La losa radiante. Sí. La losa radiante, vos alimentás una caldera. Las calderas. Y esa caldera manda agua caliente por una serpentina que está ubicada debajo del contrapiso, uh-huh, en el contrapiso, mejor dicho. Y esa serpentina todo el tiempo está pasando por ella agua caliente que luego vuelve, es un circuito cerrado, que vuelve a la caldera. A su vez se alimentan los radiadores esa misma, ¿no? Claro, exacto. Vos con la caldera podés alimentar losa radiante y radiadores. Los radiadores es el mismo sistema, es agua caliente que circula y va calentando el metal del radiador, que por lo general ahora son de aluminio. Y es ese calor por radiación que es el que emiten las calderas, ¿no? Los tiros balanceados utilizan la convección de aire. O sea, hay dos maneras en que el calor se reparte, ¿no? Una es por convección y la otra es por radiación. Uh-huh. Radiación es, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos delante del fuego, es ese calor que sentimos. Uh-huh. Irradia calor en el fuego. La convección es el movimiento del aire caliente. Entonces yo tengo, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado. Un sistema de aire acondicionado manda aire caliente por unos tubos. Uh-huh. Y ese movimiento que crea el aire en movimiento dentro del local tiene la ventaja con respecto a la radiación de repartir el calor parejo en todo el ambiente. Claro. ¿No? Si yo me pongo delante de la chimenea, yo recibo calor por radiación, pero si yo me pongo detrás de la chimenea, no recibo calor. Uh-huh. Porque es por radiación. Si hay algún objeto delante, interrumpe esa radiación. En cambio, la convección de aire, el aire envuelve todo. Claro. Y ese movimiento hace que quede pareja la cantidad de calor repartido en todo el ambiente. Hay unas ahora que las he visto, pueden ser paneles térmicos o paneles de mica, ¿esos que son eléctricos? Sí, son eléctricos, son unos paneles que tienen, son de cerámica. Ajá. Es una plancha de material refractario que tiene dentro una serpentina, una resistencia. Esa resistencia se calienta cuando la enchufas, calienta la plancha de cerámica y te da un poquitito de calor. Por lo general son para ambientes pequeños. Uh-huh. Porque no tienen poder, por ejemplo, para una sala, pero a lo mejor para un baño, para un dormitorio, que esté bien aislado, Pero están buenos, es una buena opción para un ambiente pequeño, un departamento o algo. Sí, sí. Ahora no recuerdo el consumo que tienen en watts, pero sí, no es un consumo muy importante y bueno, sí es un agregado. Para el baño está genial, el baño nunca tiene calefacción. Claro, en el baño también ahora hay unos radiadores secatoallas que son eléctricos, que los puedes ubicar junto con el sistema de radiadores de la caldera, que calientan el baño, también dan poquitas calorías, pero secan las toallas, ¿no? Y el baño es un poco un ambiente que, en realidad para el uso que le damos, necesita un poquito de calefacción siempre, ¿no? Porque a nadie le gusta desnudarse para ir a bañarse y que esté congelado el baño, ¿no? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con las cuestiones eléctricas, porque en los baños siempre hay condensación, claro. ¿No es cierto? En los cerámicos, qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado con el uso de los aparatos eléctricos en los baños, ¿eh? Hablando de estos sistemas de calefacción, me hiciste acordar, en una época yo vivía en una chacra y teníamos la calefacción con querosén. Sí. Teníamos que, no sé, tiro balanceado se llama también cuando es con querosén. El tiro balanceado quiere decir que los gases de combustión salen hacia afuera. Ajá. Que está balanceado el ingreso y el egreso de aire, pero que el egreso de aire de los gases de la combustión sale hacia el exterior. Antes acá había, yo me acuerdo, las estufas a querosén. Las estufas a querosén que estaban en todos los locales, en todos lados. Que polucionaban un montón porque... Sí. Estabas un rato en un ambiente de eso y después... No podía respirar. La nariz te quedaba llena de hollín. Sí. Pero eran prácticos y... Con los botellones esos con el queroseno atrás. Sí, viste que ahora ya casi ni se ve el queroseno. No se consigue. No. Y el otro, el sistema, el más primitivo, y si querés, incluso yo pensaría que quizás sea el más difundido por la cantidad de población rural que hay en la zona, es la leña con la salamandra, con la estufa rusa o con la chimenea, ¿no? Todas las leñas tienen la misma cantidad de kilocalorías, lo único que depende es el peso específico de esas maderas, ¿eh? Son 4.500 kilocalorías que tiene cada kilo de madera, pero no es lo mismo un kilo de madera de quebracho que un kilo de madera de sauce. Hay mucho más volumen en un kilo de madera de sauce que en un kilo de madera de quebracho. Para nosotros saber cuántas calorías, por ejemplo, necesitamos, queremos dimensionar, a ver, qué calefactor tengo que poner en esta dormitorio o en el living, sí. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es dimensionar el espacio que queremos calefaccionar en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tiene la habitación en la que estamos? Para sacar los metros cúbicos, multiplicamos el largo por el ancho por el alto y ahí nos da la cantidad de metros cúbicos. Esa cantidad de metros cúbicos se divide por un coeficiente y ese coeficiente nos va a decir la cantidad de calorías que necesitamos para calentar ese ambiente. Uh-huh. Esto es una cuestión que todos los instaladores y todos los artefactos lo están incluido. Pero para darnos una idea nosotros, digamos que primero dimensionamos qué cantidad de metros cúbicos de aire queremos calefaccionar y en base a eso, con ese coeficiente, lo multiplicamos y nos da cuántas calorías tiene que tener el artefacto que tenemos que poner. Para lograr unos 18, 21 grados, digamos, una temperatura más o menos razonable. Y con la leña también sobre todo en las zonas rurales, se utilizan los termotanques a leña. Sí. El termotanque a leña es prácticamente lo mismo que el termotanque a gas, digamos, nada más que la combustión se realiza en un depósito que tiene una cámara de fuego que tiene debajo, y esa leña calienta el agua mientras recorre el termotanque hacia la salida, en un tiraje convencional como el de una salamandra. Estos sistemas en la ciudad ya no se usan, por supuesto. Antes los veíamos en los corralones, se vendían mucho los termotanques a leña. Y luego tenemos las salamandras, ¿no? Tradicionalmente la salamandra es ese aparatito de hierro fundido que todos conocemos y que hasta habremos fabricado alguno con un tacho de algo, ¿no es cierto? El famoso tacho. El tacho, que le pones a serrín, lo que haya. Lo que venga. Lo que haya. Y después tenemos una aparición, bueno, teníamos las estufas rusas, ¿no? Traídas, es un modelo, como su nombre lo indica, de los pueblos del norte de Europa, y su manera de funcionar es no haciendo un tiraje directo desde la cámara de combustión, sino recorriendo un circuito tipo serpentina para que el calor quede más tiempo dentro del artefacto y entregue más calorías antes de salir al exterior. Esa es la estufa rusa. ¿Qué te parece si nos vamos serpentineando a una pauta musical? Y volvemos en un ratito. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejías. Y la ciudad la bombea un instante y la devuelve. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, continuamos con Hacedores de Ciudades. Hoy tenemos un invitado especial. Ni Fabriz ni Colín. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Fabriz, contame un poco de dónde sos, cómo llegaste, ajá, qué es lo que haces, así brevemente. Yo nací en Francia, me vine para la Argentina hace 16 años y para la zona de Bolsón hace unos 10, 11 años. Uh-huh. Y me dedico al vitro y a la vitrofusión. Ajá. Y... ¿cómo surge un poco más o menos la historia del vitro en tu vida, la pasión por el vitro? Mirá, habiendo nacido en Francia ya vengo con una ventaja. Una carga. Sí, una carga importante, porque allá cualquier edificio religioso que entres está lleno de vitrales. Uh-huh. En realidad, mi historia de amor con la vitrofusión y el vitro empezó en Buenos Aires, aunque parezca raro, empecé a acercarme a un taller de uno de los principales vitralistas argentinos que se llama Carlos Herzberg. Ajá. en forma de hobby, primero una vez por semana, después dos veces por semana, tres veces por semana, y terminé renunciando a mi otra profesión para dedicarme de pleno con Carlos a ese arte, hasta que decidí volar con mis propias alas, venir a Bolsón, comprarme un horno y empezar a trabajar en forma independiente con ese arte. Y acá tenés tu propio taller. Sí, en Golondrinas. Ajá. Así es. ¿Y algunos trabajos tuyos que podamos ver acá, apreciar en Bolsón o en la comarca? Sí, en casas particulares. Lo último que estoy terminando en estos días es... Lo van a poder disfrutar seguramente para la próxima temporada en el Hotel Cordillera, que viste que lo están refaccionando. Sí, sí. Ahí estoy colocando 6 vitrales grandes en estos días. Y bueno, ahora los vamos a tapar para protegerlos, pero supongo que en la primavera, a principios del verano, van a mostrarlos al público. Y estos vitrales que estás colocando, son, digamos, te han pedido el diseño, es un diseño que vos elaboraste. Mira, es el dueño del hotel, es uno de mis de los clientes más simples y agradables para mí, porque es de la gente que le gusta mucho lo que hago. Entonces me dijo, mira, a mí me gusta lo que haces vos, fíjate, lo dejo en tus manos, mostrame. Igual primero pinto con acuarela una idea del diseño, vemos libros juntos como para un poco orientarme en cuanto a los gustos particulares de cada cliente. Pero él me dice, mira, a mí me gusta lo que haces, así que vos presentame algo más bien abstracto, con vidrios grandes. Tenía que ser un vitral, o sea, varios vidrios ensamblados con tira de plomo, pero no vidrios chicos, sino vidrios más bien grandes. Así que bueno, primero pinté, le gustó, hice unas miniaturas, o sea, esos mismos 6 vitros grandes, los hice en chiquitito, en 10 por 20 centímetros, cosa que él pueda ver realmente, más allá de la pintura con acuarela, en el vidrio, cómo se lucían. Les gustó y me dijo, bueno, dale para adelante. Así que ahí... Decime, una diferencia que podamos explicarles a los oyentes acerca de vitrofusión. Ajá. El arte de los vitrales nace en el siglo XII. En esa época, para darle el color al vidrio, usaban óxidos metálicos mezclados con los componentes primarios del vidrio, fundían todo y obtenían vidrios de color. Claro, o sea, el componente fundamental, el sílice, digamos. Claro, claro, pero el color se da con óxidos metálicos. Por ejemplo, el óxido de cobalto te va a dar azules, cromato de plomo, amarillos, etc. Al principio del siglo XX, Louis Comfort Tiffany, un norteamericano, revolucionó un poco la técnica de los vitrales con la técnica que lleva su nombre, Tiffany, muy conocida por las lámparas Tiffany. ¿Y en qué consiste esa técnica? En vez de usar tiras de plomo para encastrar, unir los distintos vidrios, se usa una cinta de cobre que se pega sobre el canto de los vidrios y después se suelda con estaño, cobre contra cobre. Claro, o sea que la diferencia sería ese color que vemos en la junta, en vez de ser el color plomo, es un color estaño, cobre. Pero el cobre va recubierto de estaño. Ah, se recubre y después se patina, con lo cual en los dos casos se ve más bien una línea negra, que es la línea negra. ¿Y cuál sería la diferencia técnica, digamos, o el beneficio de una técnica contra la otra? Lo que es Tiffany es más rígido. Ajá. O sea que para una abertura grande conviene usar el plomo, porque al ser más un poco más flexible, aguanta mejor portazos y vientos y demás. El plomo, sí. Porque el Tiffany es más, rígido. Rígido. Pero cuando haces una lámpara donde no usas ninguna estructura para soportar los vidrios, es mejor usar la técnica Tiffany, porque es más una estructura autoportante, con la red de cobre y estaño. Claro. Pero para volver a lo de los vidrios, este hombre Tiffany, además de inventar esa técnica, empezó con los vidrios de color semi-industriales, que hoy por hoy son industriales. Entonces te diría que hoy las dos grandes corrientes de lo que es vitro auténtico es... O compras el vidrio de color, compras una plancha de vidrio rojo, una de vidrio azul, vas recortando, pulís hasta que encajen bien los vidrios y unís después con plomo. Claro. O trabajas un poco más como se trabajaba en la Edad Media, donde compras el vidrio transparente común de ventana y le das color a través de esmaltes, claro, un poco como el ceramista le da color a la arcilla, nosotros le damos color a través de esmaltes que tienen esos mismos óxidos metálicos que, claro, usaban en la Edad Media o que los ceramistas usan hoy por hoy. Esmaltamos el vidrio y lo fundimos a 800 grados. 800 grados se funde y se comienza a deformar el vidrio. El vidrio, bueno, se deforma un poquito antes, incluso a los, ajá, 700 grados. Pero el color, el fundente que va a agarrar ese óxido metálico e incorporarlo al vidrio y, sí, vitrificarlo, trabaja a 800 grados. Ajá. Y no hay problema, por decir, si el vidrio se funde antes y el color se funde después, ¿no hay problema en que la pieza se deforme antes? No, porque 800 grados no alcanza para que la forma, el vidrio se deforme, solo. Sí, ajá, si lo apoyaste sobre un molde, claro, no plano, ahí va a tomar la forma del molde. Claro. Cosa que es buena, de, claro, ahí las piezas. Yo he visto piezas tuyas donde el vidrio aparece deformado, chorreado, diversos colores que lo usás para generar transparencias con una luz detrás. Exacto. ¿A qué temperatura se funde eso para que se chorree de esa manera? Y yo, según los trabajos, trabajo a partir de 800 grados, que es la temperatura que requiere el color, sí, hasta los 1000, 1040 grados. Ah, 1040. Lo que son esculturas donde por ahí el vidrio está más chorreado y demás, se puede trabajar hasta 1000 y pico de grados. Mira. ¿Tiene algún templado especial el vidrio? ¿Templado? No. No, propiamente, digamos, depende de lo que entiendas por templado. En realidad, el vidrio... Para darle resistencia, flexibilidad. Exacto. Hay una curva de temperatura bastante precisa que vos tenés que respetar. Para que no se rompa. Exacto. Para que se... Sobre todo para que el vidrio, en su proceso de enfriamiento, libere las tensiones propias. Esa es la parte más peligrosa, digamos, el momento que enfría el horno. Sí, sí. Hay unas mesetas que hay que respetar, claro, por ejemplo, a 540 grados. Te puede llegar a quedar 6 horas según el espesor del vidrio. Claro. Pues para si que lo bajas muy rápido se puede rajar. Exacto. Ah, mira vos. O por ahí sale entero, lo colocaste y a los 2 días está rajado solo. Claro. Porque se liberó la tensión, porque hubo un vientito. O algo. Eso sería el templado, que en realidad está mal nombrado templado. ¿Cómo, claro, sería? Porque el vidrio templado, verdaderamente dicho, es un proceso industrial que le da mayor resistencia. Uh-huh. Claro, porque en realidad lo que hay muchas variedades. Nosotros decimos vidrio, generalizamos, ¿no es cierto? Pero hay muchas variedades de ese material, claro, ¿no es cierto? Dependiendo del float. Claro, el float es el más común, es el vidrio de ventana, claro, es el que trabajo yo. Otra característica, peculiaridad del vidrio, es que es un líquido en estado sólido. Exacto. ¿No es cierto? Sí, hay una anécdota extraña y cierta, que es que los vitros de la Edad Media, que tienen hoy 10 siglos de vida, los midieron con precisión en la parte inferior del vitral. Es más ancho el vitral que en la parte de arriba. Claro, se decantó el vidrio. Exacto. Poco a poco fue chorreando como un líquido, muy, muy lentamente, pero es así. Mirá, por la estructura molecular que tiene, es un líquido. Lo vemos como un sólido, pero en realidad es un líquido. Hay un, el otro día estuve charlando, el otro día, hace un par de meses estuve charlando con una persona que trabaja en el centro atómico en Bariloche, ajá, y que diseñó un vidrio, él trabaja con vidrio, diseñó un vidrio que solo se pone rígido en el exterior, en el exterior de la atmósfera, y que lo han desarrollado y que lo usan en las naves espaciales y fue desarrollado acá en la Argentina. Es un vidrio que acá con el oxígeno y la atmósfera que existe en la Tierra es líquido. Es líquido. Claro. Pero que es un vidrio muy resistente, pero que solo logra esa resistencia fuera de la atmósfera terrestre. Claro. Fabricio, ¿tenés alguna página web, algo, sí, donde podamos ver tus trabajos? Sí, tengo un sitio web, si me buscan con mi nombre, Fabrice Nicolin, la van a encontrar. La dirección es www.artenbr.com.ar. Uh-huh. Mi taller está en Golondrinas, Callejón de Reynolds y Camino Viejo. Bien, ya saben, entonces, si alguien quiere un vitro en su casa, en su oficina, en su... hotel, como por en ejemplo, este caso. ¿En qué lugares de la casa se podría poner un vitro o un vitrofusión? Mira, típicamente en la puerta de entrada, en los baños, lo que permite el vitral es que deja pasar la luz, pero no deja pasar a veces la visión, vos, claro, no ves del otro lado. Claro. Entonces en un baño es interesante, pero claro, después las aplicaciones son muy numerosas, puedes pensar en... en biombos, en mamparas. ¿Mamparas? Para ducha. Claro, en... ladrillos como el que tenés lámparas, en tu casa. Lámparas, ladrillo de vidrio artesanal, que son mucho más expresivos que el ladrillo de vidrio industrial. Apliques luminosos, mesas ratonas con vidrio. Pero bueno, típicamente puertas y ventanas. Puertas digamos, ¿Y con el frío no hay ningún problema con los vitrales? No, se comporta como cualquier otro vidrio, si está bien hecho. Sí. No. Incluso hablaban de problemas y características en cuanto a calefacción. Se usa mucho el DVH, el doble vidrio hermético, para aislar las casas. El vitral puede estar inserto adentro de un DVH. Ah, mira qué interesante. Yo lo he hecho en un vitral bastante grande, de 1.20 m x 2.40 m. Armamos el DVH con un colega vidriero alrededor del vitral. Con lo cual combinas la belleza del vitral y la característica técnica del DVH. Eso es interesante también. Bueno, Fabriz, yo sé que estás ocupado y estás trabajando en este momento. A Fabriz lo secuestramos porque estaba colocando estos vitrales ahí en el Hotel Cordillera, pero lo vamos a comprometer para venir otro día también, porque yo además voy a cometer alguna infidencia, le voy a contar a los oyentes que además de ser un gran artista, Fabriz es un ingeniero que se volvió loco y le encantó el Fabriz, el vitral. El vitral. Y además, Fabriz el año pasado se subió a la Aconcagua, lo cual no es un dato menor, digamos. Él con otra gente de acá, de la zona, subieron hasta el pico Aconcagua. Y bueno, así que lo vamos a comprometer otro día también para que nos cuente un poquitito de esa aventura, ¿no? Fabriz es uno más de estos hacedores de ciudades, de todos los que componemos esta comunidad cordillerana. Qué lindo. Que trajo un aporte bastante sustancial. Embelleciéndonos nuestra ciudad. Bueno, así que te agradecemos, Fabriz, la visita, y te comprometemos para otro día. También te voy a traer de los pelos. Ya voy a ir un día a tu taller. Dale, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabriz. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Dale. This next song to those who lost their lives in London in the UK bombings last week and in Iraq. We want to turn our song into a prayer, and our prayer is that we do not become a monster in order to defeat a monster. That's our prayer. Is there a time for keeping your distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting on with the day. Is there a time for coal and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right clothes to wear? Here she comes. Oh, oh. Heads turn around. Here she comes to take her crown. Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find so hard to spell? Is there a time for first communion? A time for synagogue? Is there a time to turn to Mecca, beauty queen before God? Here she comes. oxygen society. Is there a time? A time for human rights. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, continuamos en Hacedores de Ciudades. Recién estábamos con Fabrice Nicolín. Y qué bueno que lo invitamos porque el programa pasado estuvimos hablando un poco de las catedrales góticas, ¿no? De los rosetones y de todos esos vitró y la influencia de la luz en las personas y toda esa cosa sugestiva que generaba la luz, el vidrio y los colores en el ser humano. Tal cual, y el acostumbrarse a que es factible el uso de estos elementos dentro de lo que es, o sea, usar la luz como un elemento más de diseño arquitectónico, ¿no? Para totalmente. Darle a nuestras casas una característica particular, a un ambiente. Ahí hay un... ¿Qué sé? Se colgó el micrófono. No apagamos el caloventor. Ah, cierto. Perdón por la interferencia. Bueno, les recordamos los teléfonos a los oyentes. 455-800-455-999. Nos podés escuchar por FM Goga, que es www.goga.fm. Y si no, nos sintonizás en la 103.5. Bueno, Oscar, y recién estuvimos hablando un poco de los temas de la calefacción, los distintos sistemas que hay, leña, gas, eléctricos. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver el diseño de la vivienda y el tema de los planos? Bueno, el famoso tema de los planos. Habíamos empezado hablando de que, bueno, el plano es la manera que tenemos nosotros de contarle al constructor, a la persona que la va a construir a la casa, qué casa queremos, ¿no? Para poder contarle, no le podemos... decir, mira, quiero que la puerta sea así, así. Se lo tenemos que dibujar, ¿verdad? Para tener una, para que coincidamos en esa imagen formal que uno se está imaginando. Bueno, para poder hacer esto, se armó una convención. Esta convención se llama sistema Monge. El Monge. El Monge de representación, ¿verdad? O sea, si yo tengo que representarte, yo pienso una casa y quiero que vos la construyas. Yo te la dibujo. Y tengo que poder contarte en ese dibujo cómo va a ser la casa mirada desde muchos puntos de vista para que vos la puedas realizar. La manera de ver, mejor dicho, del hombre, del ser humano, es en perspectiva. Nosotros todas las cosas que vemos las vemos en perspectiva. Vemos que las paralelas fugan hacia el horizonte, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Las paralelas no fugan hacia el horizonte, las paralelas son paralelas, pero nosotros las vemos que se tocan en el horizonte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros en nuestro dibujo para obviar estas cuestiones que pertenecen nada más que a la percepción del ser humano, como es la perspectiva, ¿verdad? Bueno, para eso está el sistema Monge. El sistema Monge es un sistema de representación que supone que todos los planos visuales son perpendiculares al plano donde está dibujado el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros dibujamos una perspectiva, los planos no son perpendiculares al plano en el que estamos dibujando, sino que fugan hacia el horizonte, como habíamos dicho, las líneas de fuga. Hacia los puntos de fuga, mejor dicho, las líneas paralelas. Pero entonces nosotros para poder representar esa casa que queremos hacer, tenemos que evitar esas distorsiones de dimensión que nos da la perspectiva. ¿Cómo lo hacemos? Nos imaginamos que todos los puntos de vista son perpendiculares a ese plano. Entonces de ahí aparece la planta, la famosa planta que uno dibuja cuando hace una casa. Es lo que como que lo que veríamos desde arriba. Que es como si nosotros agarráramos una casa y la cortáramos, ponele a un metro de altura, uh-huh. Le pusiéramos un plano que la corta a un metro de altura. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el espesor de las paredes, vamos a ver la dimensión que tienen los ambientes, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, vamos a ver largo y ancho, uh-huh. De la casa. Con eso ya le ponemos las medidas, esas líneas que se ponen con un numerito arriba que indica la medida que tiene el ambiente. Pero esta planta, hacemos la planta baja, la planta alta, en el caso de que lo hubiera, esta planta no me dice nada de las alturas. Es como que descomponemos la casa que nosotros queremos en distintas vistas, ¿no? En distintas maneras de verla. Claro. Arriba, de frente, de costado. Tal cual. Todo eso para dar información. El objetivo de esto es dar información. Entonces, nosotros con la planta, decíamos, tenemos el largo y el ancho. Uh-huh. Podemos dimensionar el largo. Pero nos faltan las alturas. Para las alturas, entonces, tenemos que dibujar esa casa, lo que se llaman las vistas, o las fachadas, o las alzadas. Uh-huh. ¿Cómo vamos a ver esa casa desde el exterior? Se hace una vista por cada punto cardinal. Se dice una vista oeste, este, norte y sur. Y en esa vista también vamos a mantener el punto de vista perpendicular al plano del dibujo. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo miro un edificio, pongamos, de dos pisos, desde la vereda, el techo es muy probable que no lo vea. Claro. Pero en el plano, cuando yo dibujo la vista de ese edificio, el techo sí lo voy a ver, uh-huh. porque lo voy a estar mirando perpendicularmente al plano de dibujo. Oscar, y discúlpeme que te interrumpa, ¿se emplea alguna escala en particular para dibujar los planos? Sí, nosotros no podemos dibujar el plano en tamaño natural. Obvio. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ver una manera de reducirlo. Uh-huh. A esa manera de reducirlo se llama escala. Uh-huh. ¿La escala qué quiere decir? La escala se anota 1, 2 puntos, 100, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el dibujo lo que figura como un metro, en la realidad significan 100 metros. O sea que un centímetro... 100 centímetros. Un centímetro equivale a un metro. A un metro. O sea, si yo dibujo una pared de 3 centímetros, estoy diciéndole al arquitecto o al constructor que es una pared de 3 metros. De 3 metros. Eso si dibujo en escala 1 en 100. 1 en 100. Si yo dibujo en escala 1 en 50, quiere decir que cada medida que yo utilice equivale a 50 de esas medidas en la realidad. O sea, la mitad. Claro. Cuando la mitad de 1 en 100, ajá. mejor dicho, el doble de 1 en 100. El dibujo va a ser más grande. Más grande, tenés razón. Cuando se dibujan, por ejemplo, plantas urbanas, entonces se utilizan escalas, que son de 5.000 o 10.000, ¿verdad? Porque si no el tamaño no lo permitiría. O sea que la escala es lo que nos permite reducir el objeto de nuestra representación a un tamaño que lo podamos abarcar en el dibujo. Uh-huh. Bueno, entonces habíamos dicho que necesitábamos las vistas para dimensionar alturas, ¿no es cierto? En uh-huh. la vista nos va a aparecer la altura de la ventana, la altura del techo. Las puertas. Claro, y cómo los están, zócalos. Y cómo está tratado el revestimiento de esa casa por afuera. Claro. Si tiene piedra laja, si tiene ladrillos, si la chapa es negra, si es de zinc, ¿no es cierto? Todos esos elementos se anotan en el plano, en las vistas. Uh-huh. En la vista yo cuento lo que estoy viendo, lo que estoy viendo en el dibujo. Con estas alzadas, estas vistas, nos van a dar entonces las dimensiones verticales. Pero yo voy a tener la vista desde afuera, voy a ver a dónde termina el techo, pero yo no voy a saber las alturas de los ambientes adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que se llaman cortes. Un corte es como si yo agarrara la casa y con un plano vertical la corto por la mitad o por donde yo decida. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver el espesor de las paredes que suben, uh-huh. voy a ver la altura de los ambientes y voy a ver a dónde termina el techo interiormente. Uh-huh. Voy a ver también dónde termina exterior. O sea, voy a ver cómo está armada la estructura de la casa. Esos cortes me permiten complementar la información que yo estoy dando a la persona que la va a construir. Porque de ahí va a sacar otras dimensiones más para tener en cuenta. Bien, y después... perdóname. la carátula, ¿no? Porque cada plano tiene una carátula. Sí. ¿Qué te parece si retomamos la carátula luego y ahora nos vamos a una tanda musical? Dale. Calcularlo más o menos 7000. That no creature crawls, I command you to let loose the last of the Titans. It's time to strike. Let the rain pour down from God above. With the blood on my blade, no law. Begin the flood, open the gates. Let the battle begin. We're in with the wind at our backs, ready for any attacks. I'm the horns, prepare for war. Begin the storm of flaming arrows, hitting your body, keeping you warm with the uniform of my sworn enemies. You rape and pillage my city and spread disease of the sword. Attention. The soul of the Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos con Hacedores de Ciudades. Acá estamos con Oscar Claro. Yo soy Fernanda Fonchi, quien les habla, la conductora amateur. Y bueno, recién estábamos hablando un poco de los planos, cómo se hace un plano, las alzadas, las vistas. Así que, bueno, retomamos con los planos. Antes que eso, quería hacer una referencia a un comentario que estamos haciendo fuera del micrófono, porque Fernanda se tenía que encontrar el otro día con Gustavo, con nuestro operador. Y entonces quedaron, bueno, dale, nos encontramos en el Puente Verde. ¿En qué Puente Verde? Ahí al lado del río, sí, el Puente Verde. Sí, era peatonal, el que está pintado de verde, el de hierro. Resulta que tanto los puentes pintados de verde estaban esperando a cada uno en un costado. Estas cuestiones son, aunque parezcan un chiste, son referencias que en el Bolsón, por ejemplo, todavía no están bien, digamos, delineadas. Los mojones de referencia en cualquier ciudad, en cualquier paisaje, son importantes para eso, para ubicarnos, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir que eso al lado de ese árbol alto, al lado de la piedra enorme, ¿no es cierto? Acá en Bolsón las calles tienen nombre, pero la mayoría no las conocemos, no. ¿Verdad? Todos ubicamos las casas de nuestros amigos por referencia, a la vuelta de, qué sé yo, del Chaqueño, en la esquina de la Virgencita, a una cuadra de la San Martín. La San Martín es la única que más o menos. Sí, y aparte que ha cambiado eso, porque antes, cuando el pueblo era más chiquito, uno se tomaba un remis y decía, bueno, dejame al lado de lo de Tito Funes, suponete. Claro, era la escala humana. Claro, y te ibas, ahora no, ahora ya tienen nombre y yo algunas calles no me las sé tampoco. No, y acá el amigo tampoco se sabía las calles. Y estoy caminando acá, al lado del río, por una calle de tierra. ¿Pero cuál? Al lado de un puente verde. Andá a la avenida Sarmiento. ¿Y cuál es la avenida Sarmiento? No, quédate ahí. Eso es muy normal que ocurra en los pueblos que crecen, donde cuando en las pequeñas comunidades, como era Bolsón, antiguamente, las referencias eran eso. Yo vivo en el callejón de Reynolds, porque Reynolds vive en Golondrina, ¿no? Claro. Era muy usual determinar al poblador más antiguo. Las subidas al Piltri. Claro, la subida de Marqués. La subida de Marqués, la de Garage. Claro, bueno. Fíjate, no es un dato menor, ¿no? Estamos hablando de maneras de ubicarse en el pueblo, que seguimos utilizando aquellos códigos del viejo Bolsón, digamos. En vez de GPS, GPS. El GPS. GPS humano. Bueno, eso le da también su característica al Bolsón, ¿no? Muy particular. La gente cuando viene de afuera, casi me arrancas los auriculares. Bueno. Vamos a continuar con nuestros planos constructivos. Entonces habíamos dicho que para construir nuestra casa le vamos a contar al constructor cómo queremos que la haga y vamos a pedir la aprobación de la municipalidad para que nos deje construir la casa, ¿no es cierto? Porque hay reglamentos que hay que respetar, como lo que habíamos hablado la otra vez, el factor de ocupación del suelo, los retiros de las medianeras o de la línea municipal, y también, así como esta es una zona sísmica, acá Bolsón es zona sísmica 2, está establecida así, por ejemplo Mendoza es zona sísmica, Mendoza y San Juan es zona sísmica 1, o sea, pero estamos dentro de lo que es una zona sísmica. Ya hemos tenido en las inmediaciones volcanes que han explotado y también hemos sufrido algún que otro movimiento telúrico, terremoto. Bueno, entonces lo que exige ahora la municipalidad es que las casas que se construyan y que se presenten los planos estén homologados con las normas CIRSOC, se llaman CIRSOC, que son normas para prevenir terremotos, que es la manera de diseñar las estructuras para que sean antisísmicas. Antisísmicas. Entonces, bueno, eso los profesionales a cargo determinan de acuerdo a la característica de la vivienda, a la dimensión de los espacios, cada cuánto tiene que ir colocada una columna, de qué dimensiones tiene que ser la losa, con qué hierros tenemos que trabajar dentro del hormigón armado, etc. Todas esas cosas están certificadas en las normas CIRSOC. Una vez que ya supongamos que ya tenemos esa parte más o menos resuelta, nosotros comenzamos entonces a dibujar, habíamos dibujado la planta, las vistas, los cortes, ¿no es cierto? Y también tenemos que contar cómo hacemos el techo. Para eso, otra de las cosas que tienen que figurar en los planos es la planta de techos. En la planta de techos nosotros vamos a dibujar en mons, en planta, la manera en que están distribuidos los cabios. Los cabios también se llaman tijerales acá en la comarca. Los cabios son esas vigas que ponemos en diagonal sobre la cual apoyamos el machimbre y luego la chapa. Ajá. Los cabios son esas vigas que sobresalen así y forman el alero. Entonces tenemos que dibujar eso de acuerdo a la madera que utilicemos, de acuerdo a las dimensiones, van a ser el espacio entre vigas, que eso también está reglamentado, digamos. Una vez que tenemos entonces la planta, en donde pudimos dimensionar largo y ancho, las vistas, donde dimensionamos alturas, los cortes, donde dimensionamos las alturas interiores de la casa, la planta de estructura, donde vamos a dibujar todo lo que sea estructura, o sea, las vigas, las columnas, los encadenados, y vamos a especificar en cada una de esas, en cada uno de esos dibujos, cómo está armada esa viga, qué tipo de hierro lleva, con los estribos cada cuánto. Vamos a aclarar este punto. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, de ahí la importancia de las estructuras antisísmicas, si nosotros hacemos una viga que no tiene hierro, ante cualquier movimiento, incluso por el peso mismo, por el peso mismo del material, lo más probable es que esa viga se rajara. El hierro que está metido dentro de la estructura actúa como una fibra que mantiene unidos los componentes de esa viga y evita que se quiebre. La importancia es fundamental. Incluso por las características de los terrenos que tenemos acá en la zona, los contrapisos conviene ponerles malla, una malla cima, porque lo veo muy a menudo, las casas que no tienen la malla en el contrapiso se rajan los contrapisos. ¿Le da flexibilidad a la malla? La malla la mantiene rígida, cumple la misma función. Supongamos que nosotros hacemos un contrapiso que no tiene malla. Abajo el terreno cede, por lo que sea, en el invierno se humedeció y se hundió. Sí. El contrapiso ese se raja. Si le ponemos malla, ese contrapiso actúa como si fuera una losa, una sola pieza homogénea. No se parte, trabaja toda junta, reparte todos los esfuerzos en toda la superficie del contrapiso o de la losa. Bien, una vez que tenemos entonces planta, vistas, cortes, la estructura, la planta de techo, donde ya dibujamos eso, los cabios, ya incorporamos incluso la estructura de clavaderas que va a sostener a las chapas, porque las chapas se clavan sobre clavaderas. Tenemos ya prácticamente la casa en su aspecto formal dibujada. Todavía nos faltan poner las instalaciones. ¿Las instalaciones qué son? La instalación de luz, la instalación de agua, los drenajes, lo de gas y todas las otras instalaciones complementarias que pudiera haber, como una alarma, como un sistema de cámara de seguridad, lo que fuera. Cualquier tipo de instalación, también tenemos que dibujarla, por separado. Entonces, en una planta vamos a dibujar la instalación eléctrica. Ya hay símbolos que corresponden para un tomacorriente, para un centro de luz, para una llave y también para los tableros, las llaves térmicas, etc. Entonces, en otro plano vamos a dibujar la instalación eléctrica. Esa instalación eléctrica, por supuesto, la va a hacer un profesional matriculado que va a determinar para cada toma, por ejemplo, para cada toma corriente, la cantidad de artefactos que se van a enchufar, y eso nos va a dar un diámetro del conductor, o sea, un diámetro del cable. Por decir, si yo tengo un enchufe en el que voy a enchufar la cafetera, el microondas, la heladera, ese enchufe está muy requerido de tensión, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que dimensionar ese cable que le lleva electricidad a ese enchufe para que resista eso. Ahora, yo no puedo dimensionar un enchufe para decir pongo un velador y después a ese enchufe le pongo el lavarropa, la heladera, no. Que es lo que comúnmente sucede, claro, que ponemos que un triple. Ponemos el triple, la zapatilla y le entramos y a y le enchufamos tres, claro, todo lo que entre en el triple. Y en realidad lo que estamos haciendo es sobrecargar la red eléctrica, claro. Y eso trae aparejado un aumento de temperatura en los conductores, y eso puede causa muchas veces también de incendios, ¿no?

sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de Ciudades. Muy buenas tardes, estamos en Hacedores de Ciudades. Son las 4 y 28 de la tarde. Una tarde fría, sin sol, que nos tocó hoy luego de una helada. Y bueno, estábamos acá, estábamos hablando con Oscar acerca de los planos, cómo se hace un plano, las alzadas, el relevamiento, las convenciones. Claro, todos estos son los elementos que nosotros necesitamos para construir una casa. Aparte de las herramientas, es la parte, digamos, del diseño y la parte que cumple con las reglamentaciones que nos pide la municipalidad para cada caso, uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, ya habíamos visto entonces las maneras de contarle al que construye mediante dibujos, ¿no es cierto?, cómo queremos que sea, qué dimensiones que tenga la casa, qué altura tenga. Le dibujamos la planta de techos, donde le ponemos el ángulo de inclinación, la pendiente que tenga el techo, Hay una pendiente mínima que hay que respetar siempre, que son 18 grados. Porque hay una cuestión también que esto es muy importante, ¿no? Cuando uno diseña un techo, un techo muy plano en una zona como esta, por el tema de la acumulación de nieve, por ejemplo, cuando nevara, no sería muy práctico, porque no permitiría el escurrimiento justamente de esas nevadas, ¿no? Vemos que en los lugares de clima más mediterráneo, en los lugares donde con estación seca, las casas muchas pues tienen techo plano, uh-huh. ¿no? Yo habité una casa. Casas medias minimalistas. Yo habité una casa en España, que era una casa que tenía 200 años. Uh-huh. Y que tenía techo plano, como muchas casas que hay en el Mediterráneo, como la mayoría de las casas que hay en el Mediterráneo. Pero el techo plano obedece a una cuestión funcional. O sea, el techo plano es el encargado de juntar el agua en la estación de lluvias para guardar el agua en una cisterna, que en la estación seca es la única agua que vas a tener para tomar, para regar, etc. Uh-huh. O sea que cada casa, el agua que puede juntar en el invierno es el agua que va a tener para el resto del año. ¿Que la obtienen desde el techo? Desde el techo. A mí me gustó mucho cómo estaban construidas esas casas. Esta casa que te estoy contando es de Ibiza, en las Islas Baleares, en el Mediterráneo. Qué mal que lo debes haber pasado. No, lo pasé muy bien. Entonces las casas allá son de piedra, ¿no? Piedra caliza. Entonces, ¿cómo se hace un muro de piedra? ¿Cómo construyen las casas? A mí me encantó ver cómo estaban construidas esas casas, porque digamos que no obedecen a ningún criterio de diseño de tablero, digamos, ¿no? Sino a una cuestión absolutamente de supervivencia y experimental, ¿no? Ensayo y error, digamos. Uh-huh. En parte de esto, ¿no? Decía, bueno, los techos planos. Vos fijate que nosotros si tenemos que hacer una casa, por ejemplo, y hacemos la planta baja y la planta alta, entonces nosotros tenemos que la cantidad de agua, si tuviéramos el techo plano, que podríamos recoger, es nada más que la que corresponde a una de las otras plantas, porque la otra está encima. Entonces ellos desparraman las casas, las hacen en planta baja la mayoría, justamente para tener más ambientes, más metros cuadrados de recepción de agua. Esa agua baja por un conducto, unos caños que los hacían de cerámica, a una cisterna que está enterrada, que es grande como una habitación. Uh-huh. Y entonces todo el agua se guarda ahí. Una vez por año se limpia la cisterna, se le agrega una piedra de cal del tamaño de un puño para evitar bacterias y qué sé yo, y con eso viven todo el año. Las paredes son de piedra, tienen como 60 centímetros de espesor. Y sobre las paredes, sobre esas paredes que están, son piedras con un mortero de asiento de cal, las casas simplemente se le ponía cal entre piedra y piedra, y después revocadas con cal. La cal la fabricaban ahí, porque tienen piedra caliza, entonces hacen unas fogatas enormes y queman la piedra y fabrican la cal. Mira. Y entonces sobre el techo, para hacer el techo plano, que era la parte interesante, ellos usaban unos troncos de árbol, ¿no es cierto?, de ciprés, que es el que se usa allá, que no es el ciprés al que nosotros llamamos ciprés acá, ¿eh? El que nosotros llamamos ciprés acá es el cedro austral, en realidad. Y el ciprés es el árbol ese que se usa mucho en los cementerios, que es finito, que da una bellota redondita. Bueno, esos troncos de ciprés, que los van a usar en el techo para hacer las vigas que sostengan el techo, los dejan un año en las salinas, en el borde del mar, en las salinas. Entonces, estos troncos se embeben de sal y se tornan imputrecibles. Ajá. Bueno, entonces ponen las vigas estas de madera que han dejado un año en las salinas. Encima, como nosotros ponemos el machimbre, bueno, ellos ponían tablitas de cajón de fruta. Entonces la distancia entre las vigas era el tamaño para que entrara una tablita arriba. Claro. Bueno, entonces todas las tablitas. Sobre las tablitas se le colocaban algas marinas, porque la alga marina también está embebida en sal y evita que haya cualquier bicho. Uh-huh. Sobre las algas se le coloca carbonilla, el resto de cuando queman las piedras de cal para transformar la piedra caliza, el resto de esa carbonilla se pone encima de las algas para crear un aislante térmico, y a la vez es antibacteriana el carbón. y sobre el carbón este, sobre esta carbonilla, va arcilla. Los techos están terminados arriba simplemente con greda. Y cada año son intransitables. Está prohibido pisar el techo para que no se raje. Y cada año se le agrega una capa de arcilla para ir supliendo el pequeño desgaste que pueda tener porque con la lluvia. Y vos fijate, ¿no? La manera de diseñar estas casas. Por empezar, vamos al hecho de que todo lo que te conté son materiales que se encuentran en el lugar. Claro. No estamos hablando de nada importado. Si nosotros tuviéramos que desarrollar el mismo tipo de construcción aquí, ¿no es cierto? Sería cuestión de que utilizáramos nada más que los materiales que están en el lugar, ¿no? Eso no ocurre, ¿no es cierto? Traemos machimbre del norte, ladrillos de Mendoza, ventanas de Buenos Aires, instalaciones eléctricas de China, no sé. Sí. O sea, todavía no se ha desarrollado, digamos, una arquitectura, una construcción regional, ¿no es cierto?, que por un lado que sea sostenible, y por otro lado que sea representativa en función de que utiliza absolutamente los materiales del lugar, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando estamos diseñando, ya tenemos, en el momento como habíamos hablado antes, ya tenemos casi toda la casa dimensionada, ¿no es cierto? Pero todavía no le dimos la característica, sabemos cuándo miden los ambientes, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que, la parte, por decirlo, la parte que habla, la parte de la casa que cuenta. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo la vamos a revestir? ¿De qué colores la vamos a pintar? ¿No es cierto? Esto es una cosa que merece realmente una profunda reflexión, ¿no? Porque si nosotros, a ver, depende de lo que nosotros estemos buscando cuando hacemos nuestra casa, ¿no? Por decir, vos si te hicieras una casa ahora, ¿qué cosas te gustaría que tuviera tu casa, que mostrara tu casa, que mostrara hacia el barrio, hacia afuera? Y yo, mira, vivo en una casa de madera hace muchos años y así que mi próxima casa aspiro que sea solamente de cemento, porque yo no quiero que se me mueva nada más. Y me haría una casa que tuviera por parte de cemento, paredes blancas, o sea, revestido, ¿no? Que tenga algo de madera, hierro. No sé si respondo justo a la pregunta. Sí, no. Y a nivel de tipología, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre que tendría que lucir tu casa? ¿Como una cabaña alpina, como un edificio moderno, como...? Y a mí me gustaría más tipo un edificio moderno, más allá que no va como la tipología del lugar. Pero bueno, nada, las casas alpinas, techo a dos aguas, eso ya no me gusta tanto. De hecho, una sola agua quizás le pondría. Bueno, hemos visto que ya de a poco, el otro día lo charlábamos y hoy estuvimos dando una vueltita por acá, por el pueblo con Fernanda, para ver justamente esta nueva modalidad formal que de a poco se va introduciendo en nuestra cultura ambiental. Hay formas que naturalmente corresponderían, lo digo esto entre comillas, a una zona como la nuestra, como ser el techo a dos aguas, que uh-huh. también lo pide el código. Mejor dicho, el código no te permite techos planos, uh-huh. tiene que ser a dos aguas. Pero, digamos, hay indudablemente una tipología que se repite que no es creada libremente acá, sino que es también parte de una carga cultural que traemos, ¿no es cierto? Donde, por decirlo, las cabañas de troncos. Y bueno, eso hemos visto mucho en películas norteamericanas, por decirlo, ¿no es cierto? No es lo mismo que el rancho de adobe del paisano originario, ¿verdad? Y hay algunos materiales también como que se van adaptando, porque yo hoy en día me hice una ventana de madera o una ventana de aluminio y está bien, la madera es de acá, lo que vos quieras, pero entre el frío, después cómo sé que trabaja la madera con el calor, con la lluvia, con el frío, y yo pretendo una de aluminio ahora. Bien. Sí, es como dice siempre, hay dos días felices en la vida del gaucho, ¿no? Cuando compra el caballo y cuando lo vende, ¿no? Lo mismo pasa con la madera. Cuando uno, sobre todo la gente que viene de ciudades, de entornos urbanos, digamos, que ya trae una carga cultural determinada, cuando ve la madera, quiere todo de madera. Claro. Yo quiero madera. El primer año, después que tenés que lijar toda la madera y tener que pintarla de vuelta, ya se te acabaron las ganas de tener madera, digamos, ¿no? Porque la madera se empieza a poner blanca, se deteriora si no la cuidas, etc. Necesita mucho cuidado la madera. Claro. O sea, antes, por decir, por una cuestión de traslados, acordémonos de lo que era Bolsón antes de la ruta, ¿no? Había que traer materiales a esta zona. ¿Eh? Acá no había más que Ruberoy y la Nevidrio. La Nevidrio. Claro, ¿verdad? Era, eso era todo. Y chapa de zinc. No, no había después ni la de chapanera. Claro. Y entonces, bueno, en ese momento había un tipo de construcción natural, lo único que había a mano eran era madera, troncos, sobraba madera. La madera era muy barata. Yo recuerdo un precio, como para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Un rollizo, a ver, 20 años atrás, un rollizo de ciprés de 35 centímetros de diámetro, madera de carpintería, sin nudos, costaba un peso el metro colocado en obra. O sea, un rollizo de 6 metros te salía 6 pesos, sí, colocado en obra. Ah. O sea, estamos hablando de por qué se usaba tanto la madera y de repente ahora tenemos que no sé a cuánto está el pie, todavía no le he corroborado, pero anda cerca de 6 pesos un pie en cúbico, entonces ya la madera no es gratis, ya no es tan barata y requiere un mantenimiento la madera que es, si queremos conservarla en buenas condiciones, la tenemos que mantener. El sol, sobre todo, es lo que deteriora la madera, la lluvia también, pero el sol es el que la raja, el que le quita el color, ¿no es cierto? Hay muchos productos para mantener la madera en condición. La protegen, pero hay tenés que mantenerla. Sí. Pero hay que hacerlo, o sea, porque no puedes pintar directamente encima, tenés que lijar, volver a pintar y no una mano, tenés que darle tres manos. Bueno, vos viste en casa el piso, hasta desde madera el piso y lo que es mantener el piso. Creo que debo ser una de las pocas mujeres del siglo XXI que siguen encerando con la enceradora Yelmo. Claro, eso también tiene la arquitectura japonesa, es toda así que representa el lugar de donde fue construida cada casa, digamos, se hace con materiales del lugar y qué sé yo, los pisos son de madera, pero ellos se sacan los zapatos antes de pisar el piso. Sí, yo pretendo, pero nadie se los saca. Tiré varias indirectas, patines, pantuflas, sí. Soy una repisa con zapatos para ni bien entrar, pero es poca costumbre. Esos son los mitos también, ¿no? Que muchas veces tenemos todos y decimos, sí, me voy a sacar los zapatos, y me saqué los zapatos la primera semana y después ya la segunda semana no me los saqué más. Y no hablemos, porque también tiene que ver eso. El japonés se sacaba un sueco de encima, que es muy fácil, y nosotros tenemos que desatar el cordón de la zapatilla. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, hay muchas cosas que lo vuelven impracticable. Hay un pequeño sonidito que escuchamos ahí de fondo. De allá. Bueno, yo me saco los zapatos, Oscar, y me voy a bailar un ratito con esta tanda musical. All the more yourself. It's time that you mourn. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You've made it now. Fall in slowly, sing your melody. I'll sing it Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Cómo me gusta ese tema que escuchamos de Glenn Hansard y Marquette Glova, de... Pertenece a la banda musical de la película Once. Me encanta. Gracias, Tavo. Y bueno, estamos en Hacedores de Ciudades. Ya nos quedan pocos minutos del programa. Y estábamos hablando sobre los materiales con los cuales vamos a hacer la casa. ¿Qué materiales hay? ¿Cuáles son importados? Claro. Y aparte, ahora quería hacer hincapié en esto que estábamos charlando hace un ratito de que nadie se saca los zapatos para pisar el piso de madera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo uno está acostumbrado a un tipo de diseño urbano. Vos te vas a cualquier departamento, o a la mayoría de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires, todos tienen parquet. No era un piso de madera que, o sea, naturalmente al hombre le gusta el piso de madera porque es más calentito, ¿no es cierto? Si está bien calefaccionada la casa, puedes andar descalzo, qué sé yo. Y es lo más lindo, ¿no? Tiene su gracia, claro, te sentás descargas, en el piso. Descargas. El cerámico es mucho más frío, ¿no? Es muy frío. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre un departamento en la ciudad de Buenos Aires, pongamos, y una casa en el Bolsón. Vos entrás a tu departamento en la ciudad de Buenos Aires y en los zapatos vos no llevás más que un poquito de jean, que a lo mejor quedó en el ascensor, en la alfombra del ascensor, ¿verdad? Prácticamente no ensucias el piso. Es muy diferente acá, que está lloviendo, saliste a buscar leña y volviste con el zapato mojado, embarrado. Lleno de barro, con nieve. Claro. ¿No? O sea que ese tipo de cosas van definiendo. O sea, entonces yo digo, bueno, yo quiero un piso de madera, pero ¿dónde lo pongo el piso de madera? O sea, pues si yo lo voy a poner ya desde la entrada y voy a tener que poner un carcerbero ahí en la puerta que obligue a la gente a sacarse los zapatos, ¿viste? Porque si no, el piso de madera va a durar muy poquito. Sí. Igual, viste, hoy hay tratamientos, hay plastificado y eso. Por supuesto. Pero no dejas de ser un esclavo. No. Vos lo sabés. O sea, cuando encerraste el piso, estás ahí que se cayó la amiguita, la querés levantar. Ay, ¿no es cierto? Que entró. No, no entras con esos zapatos. No, sacate los zapatos, por favor. Claro. Está lindo andar descalzo. Entonces, igual también no son lo mismo los zapatos de la ciudad que los zapatos que usamos acá. Tampoco son los mismos. Por eso, los de acá cargan mucho más barro, están mejor diseñados. Una para hora eso. Para ponértelos, otra hora para sacártelos. Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas nosotros las tenemos que tener en consideración cuando estamos pensando en nuestra casa, ¿verdad? Es lo mismo que el tema de las paredes. Si yo, por decir, si yo tengo niños chiquititos que están en esa edad en que me dibujan todo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces yo ya sé que me van a dibujar las paredes. ¿Entendés? Entonces, bueno, cuando yo pinte esas paredes, no voy a poner tan histérico de pensar que voy a tratar de buscar una pintura lavable, uh-huh. voy a tratar de que los chicos usen marcadores que no sean indelebles, ¿no es cierto? Etcétera. Pero voy a esto, el tema de los materiales, cuando nosotros empezamos a pensar nuestra casa, el tema de los materiales tiene que ir creciendo junto con el diseño, uh-huh. ¿no? Porque cada material va a aportar o frío o calor o un elemento rústico o un elemento de delicado, ¿no es cierto? Una piedra en estado bruto no es lo mismo que una piedra pulida, uh-huh. Una madera cantonera, por decirlo, no es lo mismo que una madera de machimbre, ¿no? Todas esas, esas pequeñas diferencias de, digamos, sensibles, ¿no? De lo que no, de lo que expresa el material, son elementos que tenemos que tener en cuenta, porque con eso podemos potenciar el diseño de nuestra casa. Uh-huh. No usar el tratamiento simplemente como un revestimiento, sino utilizarlo como un lenguaje, uh-huh. Como un lenguaje hacia nosotros y hacia los demás también. O sea, por decir, yo llego a mi casa, ¿cuál es la... ¿qué quiero ver cuando llego a mi casa? ¿Qué sensación quiero tener cuando entro? ¿No? O sea, ¿cómo me gustaría sentirme? La otra vez veía un video de un directivo de la Samsung de Corea, que el flaco tenía una casa inteligente, ¿no? Un hombre joven, alto directivo de la Samsung, entraba a su casa, de afuera parecía una casa normal, tipo chalet californiano con techo de tejas, nada diferente a cualquier otra casa así monofamiliar. Pero él abría la puerta y inmediatamente se iban encendiendo las luces muy de a poquitito y aparecía un robot femenino. ¡No! Te iba a decir, aparecía Robotina que le sacaba el abrigo. Aparecía un robot femenino que cantaba las canciones que a él le gusta escuchar. Entonces lo recibía una voz femenina cantando en su idioma, en coreano. El robot estaba muy bien hecho, o sea, tenía un aspecto de robot, naturalmente, pero se habían, como se dice, se habían puesto muy firmes en el tema de que fuera femenino. Y los rasgos, y las líneas, y las increíble. Curvas, era una figura femenina. Cantando con una voz muy dulce. Me da un poco de impresión. Sí, a mí también. Y la casa esta, bueno, tenía esa heladera que conecta directamente con el supermercado, que cuando se acaba algo ya lo encarga directamente. Es la casa que veíamos de los supersónicos. Claro, una cosa muy divertida. O sea, cosas que ya existen, digamos, ¿no? Nosotros estamos todavía muy lejos, a Dios gracias, de eso. Podemos ser independientes de la tecnología, porque muchas veces esas cosas nos hacen esclavos. Uh-huh. Supongamos la casa de este señor ante un apagón eléctrico. Y como los que tenemos acá, 2x3, gracias. No, capaz que no puede ni entrar a la casa. No lo reconoce el sistema de alarma. Claro, por ejemplo. No puede entrar. Es un problema. Entonces, digamos, tratando, como todavía estamos en un estado semipuro, digamos, entonces podemos utilizar los materiales de los que disponemos con una característica que potencie justamente eso que nosotros queremos significar. Hablamos mucho de los simbolismos. Hoy estábamos viendo acá en la Avenida San Martín ese local nuevo, uh-huh. Absolutamente sobrio, racionalista, uh-huh. ¿no? Formas nuevas que comienzan a aparecer. Bueno, el otro día habíamos hablado acá, el Cineboga, ¿verdad? Formas nuevas que comienzan a aparecer en la comarca. Este edificio que habíamos estado hoy está expresado muy simplemente con vidrio y un pórtico de piedra, ¿no es cierto? Hierro. Pero a la vez muy expresivo. El hierro también utilizado todo simbólicamente, ¿no? Con ninguna función estructural, sino absolutamente como símbolo. Nosotros todos esos elementos también lo podemos tener en cuenta. Uh-huh. Cuando tratamos de definir, por eso yo quiero fijar este concepto, ¿no? La arquitectura es eso que ocurre entre las paredes y el techo y el piso. Eso que es intangible, y que vamos a potenciar con todas estas medidas, con todas estas cositas que estamos ahora reflexionando. Podemos hacer que nuestra casa sea linda o que no sea tan linda, de acuerdo a cómo armemos ese espacio intangible del interior, ¿no? Bueno, me parece que por hoy Bueno, yo antes de despedirnos le quería mandar un saludo muy grande a mi suegro Miguel, que es un eterno constructor. Cada vez que voy a su casa está remodelando algo, o está haciendo el horno de barro, o está haciendo un techo para el horno de barro, o está haciendo un jardín de invierno. Así que Miguel, un beso enorme para vos y para Alicia. Bueno, y con esto que acabas de decir, quedo una última reflexión que se me ocurre, ¿no? Que yo pienso realmente que la casa es un tema que no pertenece a este mundo, sino que son ideas que nosotros traemos de otro plano, quizá Platón diría del mundo de las ideas. Porque la casa nunca está terminada. Todo el mundo que tiene su casa siempre le está agregando algo. Como que no es la casa, ¿no? Siempre falta algo para que sea la casa. Es eso, es como el ciervo almizclero que cuando entra en celo segrega un perfume que lo vuelve loco, que es muy hermoso, entonces corre detrás de ese perfume y no sabe que él lo está segregando. Nosotros con la casa somos un poco así, tenemos la idea de la casa, pero la casa en realidad no se forma en este plano. A mí me encanta esto de la casa, porque es el lugar que habitamos, es el lugar en el que estamos siempre, y el hecho de siempre tirarle una onda al lugar donde estamos habla muy bien. Sí, y es eso, el tema que nunca se termina, porque siempre estamos cambiando y siempre estamos requiriendo de nuestra casa algo. Hay que ampliarla, hay que achicarla, vienen los nietos, vienen los hijos. Tal cual. Bueno, nos despedimos y será hasta el próximo lunes. Los esperamos en Hacedores de Ciudades de 3 a 5 de la tarde, Oscar y Fernanda. Gracias, Tavo. Gracias, Tavo, gracias, Fer. Y gracias a todos los oyentes que nos hacen el aguante todos los lunes. Chao. Un beso. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt swinging the latest style. Service with a smile. If you want to swing and shout, get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades.